fuma que aquí. Quieres bailar hasta que salga el sol. Las mujeres de pasión, las mujeres sin casa, todas. Ah, esa la toma, como ella toma, por eso toma, toma, toma. Esa la toma, como ella toma, por eso toma, toma. Esa la toma, como ella toma, toma, toma. Esa la toma, como ella toma, toma, toma, toma, toma. La chica perreando el baile del toma, toma, toma, toma por la culia. Enséñame perreando lo que sabes hacer, enséñame meneando lo que sabes hacer. Por eso toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, hasta el amanecer. Hasta le gusta tomar champán. Le das un beat, toma también. Porque ella toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, hasta el amanecer. Es una guacha borracha, floja de bombacha, mirad la atrevida, como se agacha, se agacha, se agacha, se agacha, se agacha, se agacha, se agacha, se agacha, se agacha, se agacha, se agacha. Las manos los solteros arriba, arriba, arriba, la tarde, con las manos bien arriba, haciendo palmas.